con toda la energía, con todo el power. El día de hoy queremos dar a conocer a nuestra comunidad el avance, los logros, los sueños y esperanzas que lentamente se cumplen cuando hay dedicación, perseverancia, deseos de surgir y avanzar en la vida. Hoy, el ciclo de conversaciones con nuestros amigos, los jóvenes egresados del Colegio San Cayetano, contando sus experiencias laborales en la Radio Puente Alto para toda la comunidad y a través de las redes sociales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos, un verdadero agrado, un gusto. Aquí estamos directamente de la ilustre Municipalidad de Pirque. Estamos el día de hoy para conversar amenamente, una entrevista muy cálida y cercana junto a Javiera Cárcamo. Javiera, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muy bien. Qué gusto tenerte acá para la comunicación del Colegio San Cayetano. Bueno, coméntanos, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, la especialidad que estudié yo en ese colegio fue técnico en contabilidad. Técnico en contabilidad, ¿te gusta sí. La contabilidad? No iba mucho por los lados míos, pero se le empieza a tomar cariño una vez que uno la va estudiando. Es muy bonita la carrera. Cuéntame, ¿qué edad tienes tú, Javiera? Yo tengo 18 años. 18 años. ¿Hiciste la práctica dónde? Yo la práctica la hice en la Municipalidad de Pirque. ¿En qué departamento, en qué área? Yo la hice en el Departamento de Administración y Finanzas, resumía el Departamento DAF, el cual tiene que ver con tesorería, finanzas, redes comerciales, permiso de circulación, lo cual también invoca a otros departamentos. Yo trabajo con la directora de finanzas. ¿Cómo ha sido tu trabajo acá en el Departamento de Finanzas? Muy bueno. Lo que me dice mi jefa, que yo me supe de desarrollar bien aquí, aprendí muchas cosas también en mi práctica. Me tocó una jefa espectacular, no tengo nada que decir de ella. Los compañeros también son muy buenas personas, los colegas de aquí. Me acogieron muy bien. Mi jefa todos los días me iba enseñando algo nuevo y así fui aprendiendo cada vez más lo que tenía que ver con la contabilidad. Bueno, estamos en una conversación para dejar un registro, un legado a los futuros jóvenes del Colegio San Cayetano que tomen este camino de la contabilidad y la administración, que es la otra área que entrega el colegio en su formación. Cuéntanos de aquellos días del colegio a la actualidad, ¿cómo ha sido el camino? El camino es muy distinto. En realidad, si me preguntaran ahora, yo desearía volver al colegio. Porque ya empezar el mundo laboral ya es distinto, o sea, ya existe enfermar. Ya no es antes como la mamá que te decía, ya no importa, no vayas al colegio, quédate en la casa. Ya tenía una responsabilidad más grande, que es cumplir con tu trabajo. Es muy distinto el camino del colegio al camino laboral. Porque, como le digo, ya no es algo que podáis faltar al colegio, porque sí, ya tenéis que cumplir con responsabilidades, ya tenéis a una persona que te manda. Eso es lo que puedo acatar en realidad del camino del colegio al mundo laboral. Bueno, ¿qué tal fue tu formación en el colegio? Muy buena fue mi formación, tuvimos buenos profesores. Por ejemplo, teníamos el día de técnico profesional, donde también tuvimos que crear grandes proyectos con un cierto grupo de compañeros. Nos formaron bien, nos dieron buena base en el colegio. Si tuviera que recomendarlo, lo haría. Muy buen colegio. Muchas gracias por ese saludo a nuestra comunidad educativa. Ahora, a los jóvenes que te están escuchando, a las generaciones que vienen detrás de ti, que dicen, ay no, es que escucha la vida y tal vez no se puede. ¿Se puede verdaderamente salir adelante? Sí. ¿Cuáles son los requisitos para salir adelante? Tener perseverancia, ser muy perseverante en lo que uno quiere, tener esas ganas y siempre mirar más allá de lo que uno puede ser, porque uno de repente piensa que uno estudia contabilidad y ahí se quedó. Pero no es así, uno tiene mucho más en el camino. Y cuando los niños, cuando los jóvenes que salgan de cuarto medio emprendan el camino a su práctica, ellos se van a dar cuenta de muchas cosas, de muchos cambios, de que ya no son unos niños. Porque la práctica eso te enseña, te abre los ojos y decirte ya, oye, ya no soy un niño, ya eres una persona adulta que ya tiene que tomar responsabilidades. Y teniendo perseverancia y responsabilidad, todo se puede lograr en esta vida, todo. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo, por tu gentileza. ¿Algo más que agregar a esta conversación? Mandarle un saludo a todos los del colegio, una buena formación de la base que tuvimos. Y que los niños que están ahí en el colegio lo tomen en serio, porque cuando uno está en la práctica, como mencioné anteriormente, uno se da cuenta de muchas cosas. Y que sigan adelante porque todo se puede, todo en el camino de la vida se puede. Hemos tenido el gusto de conversar con Javiera Cárcamo acá directamente desde la ilustre Municipalidad de Pirque, en el DAF, Departamento de Administración y Finanzas. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué les pareció? ¿Ve que se puede? ¿Ven, chiquillos, que se puede? Perseverancia, concentración, dedicación, esfuerzo, objetivos claros. Tú lo vas a lograr gracias a nuestros grandes amigos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano.